El quinto Evangelion llamado a la rebeldía inteligente. Representa siempre eso, tiene su papel. Total, definida. Cuando por algún motivo se sale de su papel, cuando abandona por un instante esa vida mecanicista que lleva, cuando se aparta cree que va mal, y tal vez es cuando va mejor. Es necesario, de cuando en cuando, salirnos siquiera por un momento de ese mundo mecanicista en que siempre vivimos, para mirarnos totalmente. Desde otro ángulo. Esto tan fácil como salirnos de la ciudad. Y ver desde la cúspide, no solamente la ciudad sino a todos los valles y pueblos vecinos que nos rodean. De cuando en cuando, aunque sea por unos instantes, debemos dejar de identificarnos con esa vida mecánica que llevamos. Uno debe tratar de ser distinto, de ser diferente, uno debe ser revolucionario, rebelde por naturaleza y por espíritu, debe romper con todas estas normas viejas de nuestros antepasados, debe abandonar, totalmente, las costumbres rancias en que han vivido nuestros abuelos. Quiero que la juventud comprenda este mensaje, que lo entienda. No es posible despertar conciencia mientras no nos separemos, pues, de todos esos papelitos que estamos acostumbrados a representar. No es posible despertar conciencia mientras no nos alejemos, completamente, de la vida mecanicista. No quiere decirles a ustedes, jóvenes, que tengamos que vivir una vida de anacoretas. No, no estoy diciendo eso. Necesitamos, es obvio, vivir en el mundo, pero no dejarnos tragar por el mundo, ser distintos, no hagáis vosotros lo que hacen los demás, ser diferentes. Cuando uno comienza, de verdad, se inicia el proceso del despertar. Las gentes nada saben sobre la vida superior. ¿Qué saben sobre los misterios de la vida y de la muerte? Nada. Si colocamos una teoría materialista al lado de una teoría espiritualista, vemos que ambas están estructuradas con una lógica plausible y maravillosa. ¿Qué razonamiento más barato? De una pulga se hace un caballo y de un caballo una pulga. Lo mismo es la razón, la cerebrización, la lógica de... Pero... Escribió su obra titulada, La crítica de la razón pura, trata esa obra sobre la lógica, la metafísica y la ética. Etc. Don Immanuel Kant, se pronunció. Sobre la razón, llega a la conclusión de que ésta, en sí misma, nada puede saber de la verdad, ni de Dios, ni de lo que hay más allá de la muerte, ni de lo real, etc., etc., etc. La juventud, pues, no debe seguir embotellada en ese proceso del razonamiento, debe ser eminentemente intuitiva. Ante todo, si es necesario entender que estamos dormidos, que uno no puede despertar mientras viva completamente fascinado con la vida mecanicista, con los diversos papelitos que tiene que representar en la existencia. Hay necesidad, repito, de no identificarnos más con esos papelitos, de romper con ellos y ser rebeldes, y mirar la vida desde otro ángulo. Si la razón no nos ha podido llevar a la experiencia de lo real, debemos romper con el razonamiento, tenemos que tener alguna otra facultad, si es que queremos conocer la verdad. El Cristo cósmico dijo, «Conoced la verdad y ésta os hará libres». Pero, ¿es que existe alguna otra facultad que nos permita la experiencia de la verdad sin el proceso doloroso del razonamiento? Si existe, mis estimables jóvenes. ¿Cuál es? La percepción instintiva de las verdades cósmicas. Quiero que esto lo graben bien ustedes en sus corazones. Esa es una facultad del ser. Repito, percepción instintiva de las verdades cósmicas. En un pasado arcaico de la Tierra, todas las criaturas humanas poseían desarrollada esa facultad. Pero conforme el ego, el yo, el mí mismo se fue vigorizando, dicha facultad se fue también degenerando hasta que se acabó. Solo el que la desarrolle de nuevo, mediante la regeneración de esa preciosa facultad, puede llegar a la experiencia de lo real, en ausencia completa del racionalismo subjetivo. ¿Qué cómo despertar esa preciosa facultad, cómo regenerarla, de qué manera? Os digo, jóvenes, dejando de ser entes mecánicos, apartándonos de tantos papelitos que realizamos diariamente, siendo rebeldes. Uno deja de ser mecánico, cuando comience a tener conciencia de sí mismo. Y es que necesitamos conocernos a sí mismos, solo así dejamos de ser mecánicos. Los antiguos sabios dijeron, «Noscete ipsum», «Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses», cuando uno se conoce a sí mismo puede eliminar los elementos inhumanos que lleva dentro, los prejuicios de raza y de nación, el odio que conduce a tantas guerras, el egoísmo, que de pronto se hará violento, la envidia, que se ha convertido en un factor básico de esta vida ultramoderna, los celos que desesperan, la lujuria que degenera, etcétera, etcétera, etc. Pero, ante todo, necesitamos autodescubrirnos, autoconocernos. Solo autoconociéndonos, solo autodescubriéndonos sabemos cuáles son los elementos inhumanos que cargamos dentro. Una vez conocidos podemos eliminarlos. Eliminando, pues, los errores que llevamos, despierta en nosotros el sentido maravilloso del ser, esa facultad conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Solo esa facultad puede llevarnos a la experiencia de lo real, de eso que siempre ha sido, es, será. Desde nuestra infancia se nos ha venido enseñando muchas cosas absurdas, se nos ha formado una falsa conciencia. En la escuela se nos hizo aprender de memoria muchas teorías que para nada nos han servido. La familia nos enseñó muchas costumbres, adquirimos muchos hábitos, y con todo eso formamos de verdad una conciencia falsa, mecánica, que nada sabe sobre lo real ni de la verdad. El razonamiento subjetivo se basa en las percepciones de los sentidos externos, y nada más, no puede por lo tanto, conducirnos a lo real. La juventud debe ser revolucionaria, acabar con todos los elementos que forman la conciencia falsa, desintegrar el mí mismo, el sí mismo. Y eso es posible mediante la inhumación de nuestros errores psicológicos, dejando de ser mecánicos, aprendiendo a pensar por sí mismos, autoindependizándonos totalmente. Cuando lo hayamos logrado, la facultad preciosa del ser, conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas, entrará de nuevo en actividad. Entonces conoceremos lo real, la verdad sin el proceso doloroso del razonamiento. Así pues, a los jóvenes, les invito a ser rebeldes, a ser revolucionarios, a sublevarse contra la razón subjetiva, a disolver el mí mismo, el sí mismo, mediante la eliminación de sus propios defectos psicológicos, a entrar por un camino de innovaciones y transformaciones, a no hacer de lo que hacen los demás, a apartarse de tantos y tantos papelitos ya aprendidos de memoria, a romper con la vida mecánica, a explorarse totalmente con el propósito de autoconocerse. Recordemos que la nueva era acuaria es revolucionaria. Así pues, hago un llamado a toda la juventud, en el sentido de marchar firmemente por el camino de la educación fundamental, eso es todo. Paz inverencial.